Estás escuchando Mil Flores Radio, comunicación nacional y popular de la militancia en Almirante Brown. Mil Flores Radio. Estás escuchando Mil Flores Radio, el programa del Centro Cultural Mil Flores. Orden al 100, casi esquina Paz. Leu. Buenas, damos bienvenida a todas y a todos a esta primera emisión de Mil Flores Radio. ¿Qué es Mil Flores? Mil Flores es un espacio cultural de Almirante Brown que agrupa y contiene a compañeros identificados, a compañeros militantes del Movimiento Nacional y Popular liderado por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en la ciudad de Gleu, en Obligado número 100, casi esquina Paz. En el programa de hoy lo que tendremos es lo siguiente. Principalmente vamos a abordar la problemática de la violencia institucional, haciendo eje en la campaña nacional contra la violencia institucional y en el trabajo territorial que vamos a hacer en principio en los barrios Gendarmería y Villa París. También tendremos la primera parte de la charla que Aris Recalde dio en Puerto Cultura junto a los compañeros de la JP. Y también en un audio de Raúl Escalabrino Ortiz donde se refiere al 17 de octubre. Música nacional y popular en Mil Flores y música local, la música de nuestros artistas locales, de Almirante Brown, Presidente Perón y Loma de Zamora. Los músicos, los artistas que son parte fundamental de nuestra idiosincrasia van a tener siempre un lugar clave en nuestro programa. Estás escuchando Mil Flores Radio, el programa de los compañeros del Centro Cultural Mil Flores. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, que esta tormenta dio la música perfecta. Hoy vi tus discos como panes, mordidos con huellas de tus dientes. Qué vacaciones, el mundo en pausa espera. Las luchas por las libertades, por la independencia y por la igualdad ya no se dan, por lo menos afortunadamente, en estas regiones, en los campos de batalla. Yo aquí mismo, si mal no recuerdo, en el primer discurso que pronuncié como presidenta de todos los argentinos, dije que teníamos que ir por la segunda independencia, esa a la que recién José hablaba y que es la construcción de una economía que permita tener autodeterminación y que las decisiones de un país se tomen en ese país y se tomen en los ámbitos donde hombres y mujeres han sido votados por la sociedad en elecciones libres y democráticas. Estas son las nuevas luchas. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, y esta tormenta dio la música perfecta. Suenan tambores, la nube eléctrica será Por eso quería juntar todo esto, que en definitiva son los jóvenes porque son, ya no digo la esperanza o el futuro del país, para nosotros no son ningún futuro. Los jóvenes para nosotros son hoy el presente, hoy, aquí y ahora. Estás escuchando Radio Mil Flores, Comunicación Nacional y Popular desde Almirante Brown. Seguimos en Mil Flores Radio, el programa de los compañeros del Centro Cultural Mil Flores. Y acá tenemos, primero las damas, tenemos a Brenda Mele. Brenda, ¿cómo vas? Todo bien, ¿vos, Nico? Todo en orden, por eso todo bien. Tenemos a Mati Moya. Mati, ¿cómo vas? Bien, todo tranquilo. Muy bien. Acá Luis Cajal. ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Todo bien, ¿vos? Con la muchachada. Todo bien. Un buen rato. Y también tenemos acá Jesús Gambeta. Jesús, ¿cómo va eso? Todo muy bien, contento de acompañarlos en esta transmisión. Muy bien, igualmente. Y bueno, este bloque lo vamos a concentrar en una reflexión de Luis acerca del tema central de ese programa, que es la violencia institucional. ¿No es así, Luis? Sí, paso a decirles unas cosas. Miles de pibes humildes son víctimas de la policía, amparados en la demagogia que percibe al joven humilde como la enfermedad de los males de la sociedad. La violencia institucional es una asignatura pendiente, no se emite en respuesta alguna de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos graves de violencia policial. En los últimos 12 años murieron más de 1.800 personas en hechos de violencia por integrantes de fuerzas de seguridad. El fenómeno de inseguridad hace creer que existen dos tipos de categorías, entre comillas, el ciudadano, el sujeto de derechos, y el delincuente, que es considerado como el enemigo de la sociedad. Bueno, esta reflexión nos hace pensar en este día que están a los medios acerca de el pobre malo, el pobre potencial delincuente y las fuerzas policiales que tienen que defender al rico de ese potencial delincuente. Y cómo la sociedad instala estereotipos que avala y que legitima y que la policía es naturalmente parte de esa sociedad, entonces actúa usando esos estereotipos. ¿No? Como que el pibe que tiene cierto perfil, cierta vestimenta, cierto modo de expresarse, ciertos hábitos, es un potencial delincuente. Es muy común, ¿no?, ver por la calle gente que se cruza de vereda porque viene un pibe de bajos recursos y por mal llamado, portación de cara, uno se cruza de vereda y es un pensamiento instalado hoy en día en la sociedad y que es algo que hay que cambiarlo, ¿no? Absolutamente. Igual lo que está bueno de todo esto es asumir también que estas son cosas que quedan de lo que es el capitalismo fanático, digamos, donde empieza a prevalecer más lo material, digamos, la propiedad privada, ¿no? Entonces esto hace que, digamos, la persona deje de tener valor y se empieza a valorar más la parte material. Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar un poco todo esto, se da cuenta que en realidad esto, digamos, es 100% el capitalismo salvaje, donde, digamos, donde se va a defender primero la propiedad privada. Y se empieza a ver, digamos, cuando se ve este tipo de cosas, un chico que viene caminando por ahí con una vestimenta de bajos recursos. Entonces dicen, bueno, esta persona tiene menos que yo, entonces pone en riesgo lo que yo tengo. Entonces desde ahí es como que se establece como un, digamos, como que, bueno, es justo, ¿no? O sea, que la policía lo detenga, le pegue, digamos, porque esa persona puso en riesgo lo material mío, digamos, ¿no? Y esto se ve hoy en día reflejado también en los sistemas, digamos, en los que se dicen las potencias mundiales, por ejemplo, Estados Unidos, donde, digamos, un indigente, digamos, tiene, digamos, llegado al caso, digamos, si lo tienen que reventar a tiros, lo revientan a tiros. ¿Por qué? Porque, digamos, el indigente puede llegar, digamos, a atentar contra la propiedad privada. De hecho, sin ir más lejos, volviendo, haciendo todo un popurrí de todo, ¿no? Digamos, el capitalismo salvaje, digamos, ahí tiene el ejemplo de la fragata, que digamos, en un acto como de derecho quieren, digamos, avasallar los derechos de la soberanía, digamos, pero bueno, eso ya es yendo un poco más macro, pero yendo un poquito más a lo real, a lo tangible, digamos, de que vivimos nosotros, es esto de los pibes que son golpeados y que sale todas las vecinas, viste, de típica vecina resentida que dice, no, ese pibe está tomando cerveza todo el día, sí, denle, pero y que digamos, y que no se trata el tema de raíz, ¿no? Yo me acuerdo una vez un ejemplo de cuando le hicieron un reportaje a Mauricio Macri, ¿no? Entonces le decían, bueno, ¿qué es lo que va a hacer con los indigentes que tienen en la calle, ¿no? Entonces el tipo agarra y dice, no, dice, lo que vamos a hacer, los vamos a sacar de la calle. Sí, pero ¿qué van a hacer? Entonces la pregunta del periodista era, bueno, pero ¿cómo vas a tratar el tema de raíz? Dice, no, pero ¿usted qué propone? Que los matemos. Digamos, ahí se daba que no tenía una idea lógica. Bueno, en la violencia también de los pibes así en este caso es como que se está dejando de lado, digamos, el problema de fondo, ¿no? Digamos, y que, digamos, vamos a hacerla claro, digamos, hoy en día tenemos muchos jóvenes que se están nuevamente incluyendo en el mercado laboral, pero venimos de un año de los, digamos, de una década de donde los devastaron a los jóvenes, donde hacían creer que no servían para nada, entonces los pusieron en una situación, en un lugar, donde realmente, digamos, no les quedaba otra también, ¿no? Entonces, me parece que para hablar un poquito de esto, también es bueno de hablar de los temas de raíz, digamos, de decir, bueno, sí, está bien, al delincuente hay que hacerle justicia, pero no justicia por propia mano, digamos, porque si no, sos más delincuente, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, entonces, por eso hay muchas cosas que por ahí del proyecto nacional, que esto, de, por ejemplo, de las notebooks, es apostar al futuro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que recién ahí es como que se está tocando el tema de inseguridad y todo, pero en profundidad, claro, ¿no? Que no hacerlo simple. Hoy en día también se cree que la seguridad se soluciona con más cárceles. Para mi forma de verlo, se tiene que solucionar, ¿no?, con educación, no excluyendo a la gente, apartándola del sistema, sino incluyéndola y para que se adapte, o no sé si la palabra es adapte, pero para que se incorpore a esta sociedad, ¿no? Que, sí, porque claro, si no lo generás es un resentimiento. Es un resentimiento entre los ciudadanos. O sea, porque vos ponete en esta situación. Yo vengo de padres que no tuvieron, que vienen de, digamos, estar sin trabajo, de problemáticas donde son alcohólicos, donde llega mi papá, me pega, ¿no? Entonces si llega mi mamá, me pega, y líos y mucha violencia familiar, ¿no? Y de golpe te cruzo a vos, que tenés una bicicleta, y digamos, si vos tenés una familia normal y que se te cubren todas tus necesidades, ¿no? Imagínate si encima de eso a vos te prohíbe juntarte conmigo por esta situación, ¿no? Entonces, lo que estás generando no es tan solo exclusión, sino resentimiento, ¿entendés? Es resentimiento, porque ¿por qué él, digamos, yo nací igual que él? ¿Por qué él tiene la condición de vivir una vida normal y yo tengo que vivir todo este calvario, ¿no? Entonces, eso está bueno, digamos, de avanzar, digamos, de que yo no puedo trabajar con una persona de que tenga ya 40 años y decirle, no, deja de beber, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es tratar de, como dirigente, digamos, social, digamos, tratar de trabajar con los hijos para poder lograr un futuro diferente. Un futuro diferente y cambiar realmente la historia, cambiar la realidad. Es que yo creo que realmente la solución a la inseguridad se encuentra en la inclusión social. La gente dice, no, porque por la seguridad no se hace nada. Y se hacen muchas cosas por la inseguridad. La asignación universal, las notebooks, la creación de viviendas, son todas cosas que le están generando a un cierto sector de la sociedad que está excluido sentirse parte de un país, sentirse parte de un proyecto y, digamos, y no salir a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y quería hablar sobre dos puntos que había mencionado Mati. Primero, el que decía de la vecina esa que sale y dice, sí, este tipo está tomando cerveza todo el día. Muchas veces, y eso es lo que no nos hacemos cargo, es la sociedad misma la que genera, y no genera, pero sí apaña al policía que va y lo mata a palos al pobre pibe que estaba ahí porque solamente tiene cara de que supuestamente es ladrón, le pegan, ¿ves? Porque no me pasó personalmente, pero muchas veces uno ve las situaciones y la sociedad no interviene. Si interviene es para decir, qué bien lo que está haciendo este policía que lo está cagando a palos a este pibe porque seguramente era un ladrón. Y entonces es cuando en realidad el cambio no solamente se encuentra dentro de la policía, que obviamente tiene que cambiar estas cosas, sino también las sociedades. Si vemos esto y se le espera, loco, vos no le puedes estar pegando a este pibe. Primero, por otra cosa que es también más en profundidad, de que la gente cree que digamos, ir a la cárcel es un castigo. Y que te peguen está bien, porque vos hiciste algo mal, hay que castigarte. La sociedad no entiende que la cárcel no es un castigo, es un proceso de reinserción a la sociedad. Un pibe no tiene que ir a la cárcel y que le peguen, no le den de comer, tiene que ir a un lugar donde él crea que va a poder salir adelante, ¿entendés? Que va a poder salir de esa cárcel al no hacer lo mismo que hizo antes, el proceso de reinserción, que es, me parece un punto muy fundamental para terminar con la violencia institucional. Entender que la cárcel no es un castigo, es un proceso de reinserción. Nadie merece ser castigado físicamente. No, si no estamos incurriendo en el castigo, y eso es lo que está desabarro, lo que decís. Digamos, lo que debemos entender es que sí, la policía está para protegernos, para cuidar y para hacer progresar nuestros derechos. No, pero hay que entender que cuando hay un abuso de autoridad, hay derechos que se están avasallando, ¿no? Entonces, digamos, nuevamente en esto de, digamos, si la policía va y le pega, no es el deber de él ir y pegarle, no. Su deber es ir y detenerlo si está cometiendo un delito. Pero no, digamos, no por eso hacer un abuso de poder, ¿no? Porque ya vemos, o sea, realmente hoy nos encontramos con que las fuerzas policiales, digamos, lamentablemente, yo, esa es una opinión personal, la veo muy, muy, con mucha falta de conocimientos, ¿no? O sea, a mí lo que me pasa es, digo, a veces me para la policía o por el vehículo o lo que sea, digo, y digamos, si me quieren imponer ciertas leyes, que digo, bueno, pero usted realmente no lo sabe, o sea, sin ir más lejos, digamos, le presté el auto a mi hermano, ¿no es cierto? Y el auto está a nombre mío, leí la cédula verde, ¿no? Entonces lo paró el policía, ¿no? Y le dice, bueno, este auto no es suyo, no, es de mi hermano. Sí, sí, pero usted no puede circular con este auto, así que se lo vamos a retener. Entonces tuve que ir yo y decirle, no, sí, con ese auto él puede circular. ¿Por qué no? Porque no, tiene que tener una cédula azul. Le digo, no, mientras que tenga la cédula en vigencia, la cédula verde en vigencia, eso acredita que cualquier persona pueda manejar. Dijo, no, le digo, bueno, usted está queriendo hacer cumplir una ley, pero no sabe qué está haciendo algo mal. Entonces eso pasa regularmente, porque dicen, bueno, este pibe no, lo quiero esposar, ¿no? Pero la primera opción que hacen es lo agarran del pelo, le doblan el brazo, digamos, ¿no? Digamos, lo primero que debe proceder, el primer procedimiento que tiene que hacer es, por favor, dése vuelta, que lo voy a detener y lo voy a esposar, ¿no? Por eso no existe, digamos, la palabra esa mediación del por favor, el dése vuelta, lo voy a esposar, va a ser detenido por tal o tal cosa, o lo que sea. No, digamos, se cree, hoy en día las fuerzas están creídas que, digamos, igual ha cambiado mucho en este tiempo, ¿no? Pero todavía tienen esos Y la idea de la campaña es bajar la información para reeducarnos y también colaborar a que la policía se reeduque, de ponerlos juntos. Y tiene que ver también con esa concepción del capitalismo salvaje que nombrabas hoy vos. De la vecina que sea más humana con el pibe, del policía que sea más humano. Y del pibe también que empieza a tener un poco de respeto por la sociedad y por el conjunto. Tal cual. Por lo que pasa es que si se van faltando el respeto, digamos, esto es un camino de ida y vuelta, digamos, ¿no? Si yo falto el respeto y a mí me lo faltan, digamos, no es que vamos parando, sino vamos escalando, digamos. ¿Y cuál es la línea? Y la línea va a ser quién es el más fuerte. Y lamentablemente cuando te encontrás con un policía, el más fuerte es el policía porque está armado. ¿Entendés? O sea, y en ese punto todo se reduce a que el tipo te pegó un tiro, o sea, te disparó. Entonces, ¿viste? Y la verdad es que no se trata de la ley del más fuerte, digamos. Hay una ley que hay que respetar y, digamos, y ahí está el concepto, digamos, ¿no? De decir, bueno, no empecemos con el más fuerte, porque si no, digamos, yo como ciudadano que, digamos, voy a estar siempre desprotegido, porque hay alguien que me quiera robar, pero no sé qué voy a hacer, sino si llamo a la policía y por ahí me roban también, ¿viste? O sea, digamos, porque pasa a veces en los barrios que llega el policía, digamos, y hay una situación por ahí de desborde donde dicen, no, porque nos están robando todo, robaron en la esquina, robaron allá, qué sé yo. Entonces llega el policía y te dice, no, a mí no me griten. ¿Viste? Y no hay nada de contención ahí, ¿no? Entonces, se empiezan a faltar el respeto y la persona que llegó para poner autoridad, digamos, y estar en un escalón, digamos, una persona que está preparada, ¿no? Para tratar estas situaciones, de golpe se mezcla en esta situación y empieza a discutir con el vecino, ¿viste? Y en vez de contener, ¿no? Entonces llega una situación y eso pasa un pibe en bicicleta, lo baja, lo caga la pala y dice, Néstor, ¿lo quería? Bueno, acá está, ¿viste? Que bien que la policía. Y el pibe no tenía nada que ver con el arma en una causa y todo, digamos, y todo eso, ¿viste? Es como, va escalando. Entonces, lo que tenemos que entender es que, digamos, hay que ir cumpliendo, digamos, y hacer cumplir, digamos, el ente regulador de la policía somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros mismos también tenemos que empezar a ser un poquito más solidarios y decir, no, pará, si ver una cosa que está mal, decir, no, disculpe, pero usted está procediendo mal, o sea, usted está haciendo abuso de autoridad, ¿no? Seguramente eso te puede llevar a que el policía te confronte, pero si uno sabe y tiene conocimiento de sus derechos, te pone en una situación donde el tipo, digamos, donde el policía, digamos, va a tener que realmente analizar qué es lo que está haciendo. Entonces, si todos empezamos a hacernos cargo de que, digamos, de que esta situación existe y hay que tratarla, digamos, vamos a poder darle un giro, una vueltita de rosca a este tema. Pero bueno, nuevamente, esto está bárbaro porque, digamos, vamos a llevarlo directamente, se lleva directamente a los barrios donde realmente, digamos, se encuentran estas problemáticas, ¿no? Así que la verdad que, bueno, eso. Sí, pero también hablamos de separación de clases, ¿no? Hoy en día es muy común ver una casa, familias acaudaladas y al lado tener una familia muy, muy pobre. Esto también es a causa de políticas neoliberales que se vienen llevando hace muchísimos años, dictaduras militares, gobiernos corruptos y que, o sea, esto se viene mejorando en estos tiempos y se está viendo el cambio, pero nosotros mismos tenemos que accionar a que esto, ¿cómo explicarlo? A que estos cambios no se hagan efectivos claro. Desde uno, porque el cambio empieza en uno, que eso lo tenemos bien en claro. Porque es la parte que uno controla, es la parte que uno controla. Y aparte, como dice Luis, notamos que hay cambios y que faltan. Y la tarea del militante es esa, no quedarse en la casa criticando porque el cambio no es absoluto, sino ir a los barrios para que el cambio se profundice. Esa es la tarea militante. Es renunciar a quedarte en tu casa un rato más, hacer cosas para vos, para tu beneficio, y poner ese tiempo en la armonía del conjunto. Esa es la tarea militante. Y eso también es un quiebre con la filosofía del capitalismo salvaje, del individualismo, del egocentrismo. Es un cambio de paradigma que engloba a toda la violencia institucional, el respeto por el prójimo, el por un momento dejar hacer algo por uno mismo y por sus allegados para hacer algo por el conjunto de la sociedad. Creo que la campaña esta toca el centro de lo que es el modelo nacional y popular y lo que pasa en muchos países de América Latina, que es eso, ¿no? Es la unidad y pensar en el conjunto, ¿no? Este famoso aire colectivo. Sí, igual también está bueno también dejar aclarado que, digamos, que si hay alguien que realmente le conviene que esto cambie, eso es a todos nosotros, a todo el grupo argentino que cambie esto, ¿no? Porque, tocando un poquito el tema que decís vos, digamos, en el 76, digamos, ¿no? Cuando, digamos, acá se estaba matando gente, se estaba torturando personas, digamos, ¿no? Digamos, se estaban avasallando los derechos humanos, ¿no? De todos, digamos, y acá se había implementado un sistema de exterminio de toda la militancia política, ¿no? En ese momento las potencias mundiales, ¿no es cierto?, venían a la Argentina, ¿no es cierto?, y le decían, tomen plata, o sea, nos prestaban plata, ¿ok? De ahí, digamos, el crecimiento más importante de la deuda externa es en la época del genocidio, ¿no? Entonces, digamos, ya ven que, digamos, una de las formas de tenernos controlados desde afuera también es esto, ¿no? Porque ahora, si, gracias a Dios, este país está pasando por una situación donde tiene una autonomía y puede subsistir sin préstamos internacionales. Pero igualmente, si fuéramos a pedirnos, dicen, no, ¿cómo le vamos a prestar plata a ustedes si ustedes quieren hacer valer sus derechos? Claro. Entonces, no, o sea, el único derecho es el mío, que pongo la plata, digamos, ¿no? Y no romper con un paradigma. Tal cual, es muy profundo el tema. O sea, me parece que hay muchos temas muy lindos para tocar, digamos, para profundizar, ¿no? Pero lo que pasa es que terminamos desviando el tema, pero es muy profundo. Y son aristas que cruzarlo, no podemos taparlo. Es que claro, son canales que se van cruzando y es inevitable no surcarlos. Porque pero es toda la violencia, eso es violencia. Eso es violencia también, ¿no? O sea, la violencia que ellos ejercen, digamos. Si acá, digamos, Cristina agarra y dice, bueno, a partir de ahora esto es un autoritarismo, empezamos a matar gente, qué sé yo, vas a ver como todos los fondos empiezan a prestarle plata en Argentina para armas, para exterminio, campos de concentración, y porque digamos, a ver, Alemania, ¿de dónde hizo esto, digamos? ¿Dónde? También recibió créditos internacionales, digamos, para poder hacer la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos, la violencia también, cuando hablamos de violencia institucional, eso también es la violencia institucional a nivel internacional, internacional. Pero bueno, digamos, el paradigma de digamos, por eso esta problemática me parece que es una, digamos, una transversalidad que cruza, que atraviesa un montón de temas. Un montón de temas que son, digamos, muy ricos para tocar, pero son muy importantes entender por a dónde es que esto apunta, digamos, todas las consecuencias que tiene no analizar este tema, no levantarlo sobre la mesa, esta problemática, y sacarlo, digamos, hay muchos temas, ¿no? Como por ejemplo también la atención en un centro cívico, en una municipalidad, que a veces uno va a hacer un trámite y te tratan, viste, como que uno... Como basura. Como basura, viste, y te das cuenta que hay gente que por ahí ya... Está digamos, está haciendo un abuso de autoridad, porque esa es la persona que te tiene que atender el trámite, ¿viste? Entonces, bueno, pero eso afortunadamente en muchas casas, o sea, en ANSES, yo por ejemplo, una de las cosas que noto que la atención es muy buena, por ahí, bueno, en los trámites locales me parece que hay un montón de cosas que faltan, pero bueno, una de las cosas ANSES es que ha dado un vuelco importante, digamos, ¿no? Yo en lo personal hice un trámite, me lo resolvieron y ya a partir de ahí, digamos, de todo más automatizado. Entonces no tuve la necesidad de sufrir un poco de violencia institucional también por una persona que te atiende. Pero bueno, volviendo al tema policial, que por ahí es el eje, pero bueno, es importante también saber todo esto, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a escuchar una canción ahora. Seguimos en Mil Flores, el programa del Centro Cultural Nacional y Popular. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón. Es una cruz y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significar el modo en que se besaban. Hermosos de sexy se miraban, no les quizás.

negarte a reconocer cualquier objeto que se haya secuestrado, pedir un reconocimiento médico y recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarnos es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarnos o hacernos quitar la ropa. Tenemos derecho a pedir la credencial del médico, por más que se presente con un guardapolvo blanco. Negarte a declarar y que esto no sea usado en tu contra. Solicitar que te revise personal policial de tu mismo sexo. Negarte a que te revise en tu casa a menos que un juez lo ordene. Negarte a que te exhiban ante otras personas. Negarte a que te extraigan sangre. Pedir que lean tu declaración antes de firmarla. Que te informen el motivo de tu detención por averiguación de identidad, contradicción o delito. Si nos sacaban las pertenencias personales, billetera, cinturón, celular, bicicletas, etc., dado que estamos demorados o detenidos, deben darnos un recibo como constancia de dichas cosas. Seguimos en Mil Flores Radio desde Almirante Brown y Brenda nos va a hablar acerca del habeas data colectivo, ¿no es así, Brenda? Sí, es así. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción en la que generalmente cuando alguna persona nos detiene por averiguación de datos o de antecedentes o lo que fuera, suelen sacarnos una fotografía en muchos casos. Bueno, hay que hacer ciertas aclaraciones. El policía no puede sacarte una fotografía si antes no se te comprueba un delito o algo por el estilo. Acá dice, es importante que informemos a la organización detallando quién sacó la foto, en qué lugar, si era una cámara digital, la cantidad de fotografías y qué ropa teníamos en ese momento. O sea que no se puede sacar fotos si no tenemos algún dato, digamos, pertinente del que hayamos cometido un delito. Y otro punto es que si somos menores de 18 años, ni siquiera aunque hubiéramos cometido un delito, nos pueden sacar una foto. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque, por ejemplo, a mí me detienen porque suponen que yo le robé el supermercado al vecino de acá a la vuelta, ¿no? Me sacan una fotografía. Luego descubren que realmente yo no fui quien le robó el supermercado al vecino. ¿Pero qué pasa? Mi foto queda ahí. Entonces, si pasado mañana una señora le roba una cartera y se presenta a la comisaría, le van a dar una carpeta con fotografías para que reconozca dentro de esta carpeta si puede encontrar alguno, si puede encontrar al delincuente que crea que sea uno de ellos. Si por algún tipo de casualidad nuestro rostro es parecido al de la persona que le robó la cartera, la señora seguramente nos señale. Y si nos señala, seguramente tengamos que ir a una rueda de conocimiento. De reconocimiento. ¿Qué sucede? Si nosotros no cometimos un delito, no tenemos por qué estar aquí. ¿Por qué? Porque es un acto discriminativo. Entonces, se realizó con varias agrupaciones que voy a pasar a nombrarlas, que es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, después está también las organizaciones de derechos humanos de la Ciudad de La Plata, como son la Asociación Miguel Bru, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el CIAG y la Defensoría General de Casación de la Provincia, en calidad de un amicus curiae, presentaron un habeas data colectivo, en el que piden que no se puede utilizar esto de sacar fotografías de las personas porque justamente es algo discriminativo y además que genera una situación incómoda para una persona que no cometió un delito. Bien, entonces, fue ahí cuando el juzgado, a cargo del magistrado Luis Arias, generó una reunión en la que se llegó a un acuerdo que plasma que todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires deben entregar a todos los álbumes fotográficos existentes a la fiscalía de la Cámara de cada departamento judicial. Entonces, cualquier tipo de fotografía que tengan dentro de un departamento policial tienen que entregarlo a este organismo que habíamos mencionado anteriormente. Luego, dice que se prohíbe expresamente la utilización de estas fotografías o la extracción de fotos, de copias de estas fotografías para que queden en la dependencia policial. Entonces, si nosotros tenemos que devolver las fotos a este departamento, como decimos, no podemos quedarnos con algunas o sacarle fotografías y copias para quedarnos dentro de nuestra dependencia policial, porque sabemos que esto no está bien. Y por último, el último punto, que es el más importante porque es lo que va a suceder a futuro, se prohíbe expresamente que las autoridades policiales saquen fotografías en casos que no fueran de personas ya privadas de la libertad con fines identificativos. Entonces, antes de que a mí me hayan privado de la libertad, no me pueden sacar una fotografía. Bien, sin embargo, la policía aceptó esto, pero se rehusó bastante y no es de todo momento. Hay cierta resistencia para aceptar esta medida, porque hay ciertos policías, como habíamos dicho, de lo que es el capitalismo extremo, que dicen, ah, claro, el día de mañana va a haber un policía que le pega un tiro a uno y no tiene razón y vamos a decidir que hay que sacarle el arma a todos los policías. Esto es diferente. O sea, si bien no está bien que le peguen un tiro, es entendible que un policía tenga un arma porque es su función. Ahora, que le saquen fotos a personas que no tienen pruebas de que están cometiendo un delito no está bien y no tiene fines identificativos, sino fines de inteligencia. Entonces se siguen tratando estas cosas y de hecho el Ministerio de Seguridad envió dos resoluciones, que son las 784/05 y las 1077/05, que se están tratando ahora en la sede judicial por las organizaciones de derechos humanos, para que en manera definitiva terminen estos casos del hecho de que nos saquen fotos a personas que no cometimos delitos. Ahora bien, hasta que esto termine de resolverse, es importantísimo que todos recordemos qué tenemos que hacer si nos sacan una fotografía. Primeramente hay que aclararle a la policía que no nos puede sacar la foto porque ahí le estamos demostrando que nosotros tenemos conocimiento de nuestros derechos, que sabemos qué está bien que haga y qué no está bien. Después, tenemos que, como habíamos dicho antes, informar a la organización detallando quién sacó la foto, en qué lugar, si era una cámara digital, la cantidad de fotografías que nos sacaron, qué era la ropa que teníamos. Y además tenemos que dejar asentado una denuncia ante la Fiscalía y asuntos internos de la policía para que después poder solicitar que eliminen los registros de estas fotos dentro de los registros policiales. Bueno, creo que es un punto importante, sé que es algo que se está tratando en la actualidad y que puede llegar a generar conflictos por una persona que no ha cometido nada malo. Así que es importante que lo sepamos todos y que lo tengamos en cuenta a la hora de que nos saquen una fotografía a nosotros o a algún conocido, que sepamos, de que nos digan, che, ¿sabés que ayer me detuvieron y me sacaron una foto? Tenemos que saber esas cosas. Y también el tema, dejando de lado un poco lo de las fotos, es cuando hacen las declaraciones que no pueden leer tu declaración sin antes vos haberla firmado. Eso también creo que ingresaría también en el habeas data. Una de las cosas que también está volviendo un poquito al tema de la fotografía es hay que tener en cuenta que una de las cosas que es común, que es cuando una persona está en el estado de shock a raíz de un delito, ¿no es cierto? Y tiene que y le dicen, bueno, a ver, hagamos un reconocimiento de las personas, a ver lo cual reconocer, y en ese momento se puede equivocar, puede reconocer una persona en forma errónea. Por eso una de las cosas también que sucede, que si cuando vos sos detenido por un delito y después vas a una rueda de reconocimiento, la persona que estuvo en el procedimiento no puede ir al reconocimiento, no te puede reconocer. No, puede ir otro damnificado, pero no puede ir ese porque instintivamente la persona al ver un rostro familiarizado, ¿no? Lo puede llegar a marcar, a señalar como el autor del delito. Entonces, tampoco por eso está bueno que se haya implementado. Pero muchas veces a uno no te levantan por un delito, te levantan por contravención o por algo que se llama averiguación de identidad. Que ese es el modo en que la policía suele levantar más a los pibes, que es por averiguación de identidad. Ni siquiera porque está sospechado de un delito. Es por eso, por portación de cara. A vos te levantan por portación de cara y encima te sacan una foto y entras algo que se llama libro de modus operandi o carpeta libro de malviviente. Y te levantan por portación de cara y pasas ese libro y ahí, si la señora, como decimos, en estado de shock, te señala a vos. Es por eso que marca y te deja un antecedente. Y por ahí caes en cana, por ahí te juzgan. Se te puede complicar más por portación de cara. Se refiere a estas cosas que son mucho más complejas. Capaz que vos cometís un delito, le mandaste un moco terrible. Y otras que te levanten por averiguación de identidad. Por ley, vos no tenés obligación de llevar documentos. Pero la policía te puede levantar por algo que es eso. Por eso conviene siempre llevarlos. Pero si la cana vos te levantó una vez por averiguación de identidad, no te puede levantar más, porque ya saben quién sos. Y es un modo muy natural de la policía es levantar a los pibes por averiguación de identidad. Entonces lo que buscan es reclutarlos para usarlos en el mercado interno, que es un mercado de delito que manejan ellos. Y te hago una consulta, porque esto ya desconozco, digamos, pero por la derivación de antecedentes, ¿te pueden detener? No, eso ya no existe, no. La derivación de antecedentes tiene que surgir si vos tenés tu DNI encima, y ellos tienen alguna manera de decir, de averiguar en el momento si tenés antecedentes. Si vos no tenés el DNI, no te pueden detener por ahí los antecedentes, porque no saben quién sos. El antecedente es involucrar un delito. Claro, si no saben quién sos, no te pueden detener por el averiguación de antecedentes. Y la averiguación de identidad también tiene que haber una razón para hacerlo. Pasa que es muy subjetiva esa línea. Y la policía generalmente se abusa de eso. Por eso cuando te levantan, y vos le tenés que preguntar a la policía, ¿por qué me levantas? Por violación de identidad, porque no tengo DNI, pero bueno, tiene que haber una razón por la que vos quieras averiguar mi identidad. Ninguna ley te dice que tengas que llevar DNI cuando salís a la calle. Y ni que porque vos vivas en un barrio humilde, te vivas de vista de modo humilde, no puedas caminar por Palermo por Recoleta. Y acá no te puedes ir, andate de acá, que no es tu barrio. Tiene que haber algo que insinúe que estás cometiendo un delito. Yo voy caminando por la calle, pero no le gusta mi cara, no me puedo detener. Mire, policía, yo iba caminando por la calle, ¿por qué me está deteniendo? Lo ideal es que el pibe le diga, che, ¿qué me prohíbe a mí caminar por Belgrano? ¿Qué me prohíbe a mí caminar por Palermo o por Barrio Norte? No hay ninguna ley. Argentina es un país federal, yo puedo caminar por donde quiera. Generalmente las detenciones se producen por eso. Vos por ahí tenés un pariente, fuiste a un boliche, no sé, a algún lado, y caminás por un barrio que no es el tuyo habitual, para la cana, como hablamos al principio, ¿no? Son parte de la sociedad y tienen los prejuicios de la sociedad y tienen un modo de actuar que está acorde a eso. Bueno, le damos la bienvenida al compañero Agustín Schuster. Se va a prender en la mesa de debate de violencia institucional. Así que bueno, si querés ponerte cómodo. Metieron preso a un policía que está implicado en el caso Arruga. Es verdad eso, sí. El caso Arruga, que fue bueno, un caso que reflotó un compañero del Partido Nacional y Popular, que es Miguel Funes. Era una causa archivada y Funes la reactivó. Y hoy un alto funcionario de la policía bonaerense fue acusado por el crimen de Arruga. Bueno, cuando hablamos hoy, el compañero Agustín siempre trae noticias buenas y frescas. Hoy hablábamos de que bajo el pretexto de abreviación de identidad levantan a pibes y después la cana los involucra. Esto no es un perjuicio, esto es algo natural. Los usa, les libera zonas para el delito, ¿no? Leyendo que a veces la policía no combate el delito, sino que lo administra. Hoy se roba acá, mañana allá. Está buena esa terminología, sí, porque creo que en un punto es real, digamos, ¿no? Uno lo ve a veces que, no sé por qué, pero por alguna razón en épocas electorales, depende de quién sea el candidato, aumenta la ola de delitos. Sí. digamos, ¿viste? Entonces hay que dejar de verlo hoy en día la fuerza policial como, hay que verla como una fuerza política de apriete, ¿no? Porque en gran medida administra el delito. Y usa a estos pibes, ¿no? Que están en una situación de vulnerabilidad grave, como en el caso de Luciano Arruga. Es por eso que uno tiene que cada vez que te levantan por operación de identidad, recalcarle al policía, ¿no? De que tiene que haber una razón, más allá de por qué quieren averiguar tu identidad. Siguiendo un poco con el hecho de, brindar información para quienes están escuchando esta radio, Mati comentaba hace un rato sobre el tema cuando nos llevan a una rueda de reconocimiento. Bueno, acá también dentro del material que tenemos hay cómo tiene que, digamos, cómo es la rueda de reconocimiento, qué podemos pedir, qué no podemos pedir. Primero que la rueda la puede armar los familiares o alguna organización, no necesariamente la tiene que armar la fiscalía o la policía. Uno puede decidir quién quiere que esté al lado de uno para reconocerlo. Podemos también decir, yo quiero que este no esté porque yo soy flaco y este pesa mucho más que yo, entonces se nota mucho que no somos la misma persona, que no podemos ser el mismo delincuente, entonces no quiero que esta persona, uno tiene la posibilidad. Después también, si cuando nosotros entramos a la policía nos ve alguna persona de civil o un policía mismo, tenemos la posibilidad y el derecho de cambiarnos la ropa para que no, digamos, no seamos, si alguien nos vio de civil y dice, ese seguramente es el delincuente, en el momento de la rueda de reconocimiento no lo tome en cuenta. Otra cosa es que no podemos estar ni esposados, y esto es importante porque uno no lo ve, no podemos no tener cordones puestos. porque eso es una manera que utiliza la policía también para señalar a la persona. Claro. Entonces, si no tenemos cordones puestos, no podemos estar en una rueda de conocimiento, tenemos que tener los cordones. Y bueno, esas son cosas que son importantes saber, porque tal vez, como decíamos, la policía toma a pibes del barrio, de la calle, los lleva, les saca una fotografía para algún caso que necesitan a un culpable, toma a un pibe de la calle y dice, bueno, listo, a este que tuvimos el otro día lo vamos a poner como acusado. Y llevan la rueda de reconocimiento y hacen todo para que reconozcan a esa persona y que, digamos, eso sucede también en la realidad, existe eso de que los policías eligen a quién va a ser el culpable. Porque tal vez es un caso conocido, se conoció y la policía tiene que tener una resolución. Listo, ya está, agarramos a uno de los pibes que el otro día detuvimos. Entonces, son cosas importantes para nosotros poder defendernos ante una rueda de conocimiento. Porque si encima tenemos antes el hecho de que nos sacan fotografía por no hacer nada y llegamos a esta instancia, está en riesgo nuestra libertad, no es cualquier cosa. Entonces, tenemos que saber estos datos para poder defendernos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con un poco de música acá en Mil Flores Radio, el programa de la militancia nacional y popular en Almirante Brown. Mientras bailamos

Estás escuchando Mil Flores Radio. A veces se me hace que se me va a escapar y voy a decir héroe colectivo. Todavía no me acostumbro en este ámbito a decir Mil Flores Radio. El programa del Centro Cultural Nacional y Popular Mil Flores, centro cultural alineado al gobierno de la Nuestra Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Queremos agradecer en este programa a dos agrupaciones que nos han acompañado en distintas actividades, a los compañeros del Movimiento Evita, que junto a ellos estamos articulando para traer la campaña nacional contra la violencia institucional, y ahora también a los cumpas de la JP, porque vamos a tener un bloque que hace referencia a ellos. Vamos a reproducir la primera parte de la charla de Aris Recalde en Puerto Cultura, que es un espacio de los compañeros de la JP. Así que un abrazo a la JP y a la Evita y a todas las organizaciones, a todas las organizaciones que están encolumnadas bajo el proyecto nacional y popular de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con ustedes, Aris Recalde, hablando de John William Cook. Bueno, compañeros, muchas gracias. Gracias por la introducción, gracias por la invitación. Gracias a Vivian, pobre, me padeció en el curso de ingreso. Y sigue acá, valiente con este calor. 4 meses me soportó. Bueno, gracias a las organizaciones Libre del Pueblo. Acá tengo los trapos de la JP Cámpora. Y si hay alguna más, un inmenso orgullo estar acá en Lomchá. No conocía, vivo acá cerquita, pero de a poco voy conociendo. Bueno, Cook, digo, es un lindo pretexto para hacer un recorrido sobre la política argentina. Es un tipo interesante que me parece que tiene muchísima actualidad. Digo, no como una obra de museo, sino como un tipo que pensó un proceso parecido al que estamos viviendo ahora. Por ahí, por suerte, muchas de las cuestiones que él vivió que nosotros no. Por allá un colega comentaba de su exilio por dictadura, por suerte no tenemos una dictadura. Y en gran parte de América Latina tampoco tenemos una dictadura. Entonces hay circunstancias que uno la tiene que contextualizar, pero hay otro montón de debates que planteó John William Cook que hoy tienen vigencia. Digo, este es un tipo que nació en La Plata y que su vida política, que es la que me interesa contar ahora, se inició en la universidad. Es un tipo interesante porque milita dentro del radicalismo y dentro de un sector moderado del radicalismo. Y se muere en el año 1968 planteando la lucha armada en un proceso de construcción de lo que él planteó era la evolución del peronismo hacia nuevas formas sociales que denominó socialismo nacional. Entonces uno podría preguntarse qué pasó dentro de la cabeza de John William Cook y del peronismo que generó eso, ¿no? De una concepción política, podemos decir, profundamente moderada a otra concepción política social profundamente radicalizada en su forma, porque planteó la construcción del socialismo, se suponía la superación del capitalismo, y por la vía insurreccional, la cual también le da un sesgo interesante y polémico de la década del 70. Hubo gente que estuvo dispuesto a morir por construir un país distinto. Entonces uno tiene que preguntarse qué pasó para que un tipo tenga estas ideas en la década del 40, principio de la década del 40, y haya llegado a estas otras hacia fines de los años 60. Entonces John William Cook ingresa a la política, como le dije, dentro del radicalismo, y históricamente va a reivindicar el radicalismo. ¿Y qué es lo que va a reivindicar el radicalismo? Ciertas decisiones de una corriente interna, que es la de Irigoyen. Entonces uno dice San Martín, Irigoyen, Perón, Néstor y Cristina, y Rosas, ¿no? Y uno dice, ¿qué? Evita también. Entonces uno dice, ¿qué ve John William Cook de Hipólito Yrigoyen? Que tiene muchísima actualidad ahora. Por un lado, hay un hecho fundamental que él le atribuye a ese tipo, que es la capacidad de movilizar políticamente un pueblo. Pueblo postergado, en manos de gobiernos conservadores y terriblemente oligárquicos. Entonces lo primero que ve John William Cook en Yrigoyen es la capacidad de movilizar políticamente un pueblo. En el 2001, en la Argentina, la gente no iba a votar y ganaba el voto en blanco. Hace muy poquitos días estuvimos festejando alrededor de 1 millón de argentinos en las plazas de nuestro país. ¿Por qué? Porque recuperamos la vocación por la política. por ahí mucha gente fue a escuchar rock and roll y bienvenido, pero otro tanto fuimos porque realmente creemos en la política. Entonces hay un hecho característico que yo en la cúpula reivindica a Yrigoyen, que es la capacidad que tuvo de movilizar un pueblo detrás de una causa. Y causa que John William Cook entiende como la emancipación del pueblo, como sujeto histórico, y pueblo que se emancipa a partir de devolverle el poder a su comunidad nacional. Y uno de los hechos fundamentales que recupera Cook de Yrigoyen y que hoy marca, podemos decir, una fibra realmente sensible de la conciencia nacional argentina es YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la manda a abrir Hipólito Yrigoyen, la continúa Alvear. Yrigoyen manda en el año 30 una ley de nacionalización de toda la arquitectura de los hidrocarburos. El carburo es un fósil que se saca, se destila y se distribuye. La distribución son las estaciones de servicio, los camioncitos. La destilería es la que está en La Plata. Entonces Yrigoyen manda esa ley al Parlamento. Y John William Cook entiende que uno de los motivos de la destitución por el golpe del 30 fue la recuperación del petróleo. Y este gobierno recuperó el petróleo. Recuperó el paquete accionario mayoritario de la empresa, insisto, eje vertebrador de la conciencia nacional argentina, que es el Yacimiento Petrolífero Fiscal. Entonces fíjense la actualidad de ese tipo. Está discutiendo con la creación de la empresa petrolera en la década del 20. Y John William Cook dice, además, Yrigoyen de manera embrionaria empieza a plantear una política de Estado diferente a la que había legado el neocolonialismo británico. Después de que cae Rosas, dice John William Cook, perdimos la vocación geopolítica soberana y pasamos a ser una colonia inglesa. Paradójicamente, ¿no? Porque habíamos estado a los tiros con los ingleses en 1806, 1807, y habíamos estado a los tiros con los ingleses en 1845, y buena parte de nuestra clase política argentina se siente afrancesado pero inglesa. Y ni qué decir cuando veo yo a los pibes, ¿no?, con la bandera inglesa del pueblo de Malvinas, con mucha tristeza, ay, tiene que ver con ese europeísmo. Entonces John William Cook dice, Yrigoyen plantea de manera embrionaria ciertos ejes de la política exterior independiente. Y la independencia de la política exterior en América Latina tiene que ver con la capacidad, por un lado, de unificar ese continente fragmentado después de la caída de Rosas y culminada esa fragmentación con la guerra del Paraguay, y tener una política independiente hacia el teatro de las naciones. Y digo, yo no participo en la Primera Guerra, y convoca incluso de los países que no estaban en la Primera Guerra, los convoca a ser un bloque de países no alineados. Entonces, cuando hoy vemos, desde mi punto de vista, lo que es la política exterior más avanzada de la historia de los 200 años de vida independiente, hay mucho de peronismo en la política exterior actual argentina, en la Argentina comerciando con todos los países del mundo, no solo las relaciones carnales con los Estados Unidos, participando del G20, incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre el eje de integración de América Latina. Entonces, insisto, algunas de estas cuestiones de Cook en el radicalismo. Mira, y dice, bueno, hay otras cuestiones de ese radicalismo, que es cierta vocación de discutir con el imperialismo, lo que hoy se denomina paritaria. Yrigoyen promueve una ley de 8 horas de laburo, y Yrigoyen a su vez discute salarios con las empresas del imperialismo británico, que eran las ferroviarias. Nosotros desplumamos algunas, una francesa de agua, y varias empresas más del imperialismo vamos a seguir desplumando. Entonces Cook dice, esto parece embrionariamente. Ahora, también el radicalismo tiene dos hechos trágicos. Una diferencia con las discusiones de condiciones de la clase trabajadora de vida terminan con un montón de muertos acá a la entrada de Capital Federal en los talleres Bacena, y conduce también a otra tragedia bastante áspera, que fue en el sur. Hay una discusión sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores terratenientes, convivencia con paramilitares y con la anuencia de sectores de las Fuerzas Armadas, reprimen al pueblo. Entonces John William Cook recupera ese proceso, esas ideas, y milita dentro del radicalismo, dentro de un sector medio pecho frío, podemos decir. El sector más duro del radicalismo entra a la revolución de 43 que comentó el compañero acá, de la mano de Arturo Jauretche. Arturo Jauretche había agarrado los fierros. 1933, un levantamiento cívico-militar contra la dictadura. Y hay que jugársela, te sale mal y te matan. Pero Cook no viene de ese proceso podemos decir, el sector más radical del radicalismo, pero sí lo va a recuperar después ideológicamente. O sea, Cuca empieza a ver ciertas ideas que supone son ideas avanzadas para su época y dice, empiezan a aparecer en Rosas, pero muchas aparecen en el radicalismo, y ese radicalismo se fusiona con el peronismo. Cuca era un tipo de clase media alta y el padre agarra un laburo en Cancillería, en el tema de las relaciones exteriores. Y así ingresa como diputado al peronismo. O sea, el peronismo hace un frente, en ese frente había sectores de la Alianza Libertadora Nacionalista, un sector del radicalismo, la Junta Renovadora que pone el vicepresidente, y después había otro sector meramente sindical, profundamente sindical, que era el Partido Laborista. Entonces Cook entra y es legislador. Y fíjense ustedes que discuten para ver la actualidad del tipo, ¿no? Hay un problemita político bastante serio en un diario que se llama La Prensa. Entonces ese problema político estaba atravesado por un problema sindical. O sea, La Prensa explotaba a sus trabajadores y podemos decir que tenía de cierto litigio porque no le decía los aportes, tenía un conflicto sindical. Y después había un conflicto político. El peronismo entiende lo mismo que padece este gobierno con Clarín. Los medios de comunicación de masa, podemos decir la interpretación más cabal de ellos es la historia de nuestra misma oligarquía, es decir, un poco la historia de nuestra prensa, la de nuestra oligarquía. Entonces el peronismo tuvo también un conflicto bastante serio con la oligarquía, que la oligarquía cuando pierde las elecciones se guarda en los medios de comunicación de masa, se guarda en la justicia, Perón le hace un juicio político a lo que hoy vemos se denomina Corte Suprema, lo mismo que hizo Kirchner. Y la oligarquía se guarda en las universidades. Un poco ha sido la historia del golpe del 30 y 55, pasó por ahí. Y cuando uno lee a Cook la discusión en el Parlamento, lo que justifica es la expropiación. El peronismo tiene el mismo conflicto que tenemos nosotros con los medios ahora y termina en la expropiación del diario La Prensa. Y ese mercado de tipo que compraban La Prensa empiezan a comprar Clarín. Podemos decir que Perón sin querer le inventa al monstruo. Pero bueno, puede leer a John William Cook. Yo no estoy diciendo que expropiemos Clarín, me parece que políticamente sería contraproducente. Ahora, le hemos pegado un par de cachetazos con el fútbol para todos, le hemos pegado un par de cachetazos también ahora con el tema del cable. Entonces me parece que la fórmula de la expropiación radicalizada que había planteado Cook no es aplicable ahora. Lo que sí es aplicable es el razonamiento, que es la ubicación de un medio de comunicación de masa en las relaciones de poder. Y Cook participa y justifica la expropiación. Entonces, si quieren discutirlo con Clarín, vayan a ver los debates parlamentarios de cómo justifica Cook sus diferencias políticas con ese medio. Y después el peronismo hace una ley de medios en el 53, la segunda ley de medios de la historia del Parlamento, la del 2009. Y también John William Cook, en ese proceso político, la ley de medios no la vota porque no renueva la legislatura, pero ese proceso político en el cual está vinculado a John William Cook, crea la televisión pública, que hoy el Estado está refundando con la creación de Canal Encuentro y con el sistema de televisión digital terrestre. El peronismo histórico también fue el que introduce la televisión, y el kirchnerismo es el que la está masificando hoy con la tecnología de la televisión digital. Por eso digo, hay muchísimas respuestas a las preguntas actuales. Bueno, el peronismo es un espacio político, el espacio político se acuerda, se disiente y se discute, y Cook discute. Discute con Perón. Discute con Perón un tema de política exterior por unos acuerdos, unas actas de Chapultepec. Y Cook no está del todo de acuerdo con la decisión de Perón de ratificar unos acuerdos de política exterior. Perón entiende que hay que flexibilizar lo que es el enfrentamiento con el imperialismo gringo y promueve la firma de esos acuerdos. Y Cook no está de todo acuerdo con eso. Y es un poco característico, ¿no? Una relación tensa dentro de un espacio político en el cual se discute. Y por eso y otras causales, no renueva la banca. Y en la Argentina la cosa se pone áspera. Y hay un golpe de Estado. Ya todos lo conocen. En los tiempos, un bombardeo nos deja casi la misma cantidad de muertos en combate en Malvinas. Porque gran parte de los muertos en Malvinas no son en combate, son fuera del teatro de operaciones, que es el hundimiento del crucero. Pero hay más de 300 muertos en el bombardeo que busca derrocar el peronismo, que es un poco parecida a la cifra a los muertos en combate con el imperialismo británico en las Islas Malvinas. Entonces, en ese marco, Cook estaba afuera, estaba haciendo periodismo y participando en un instituto revisionista que se llamó Juan Manuel de Rosas. Perón lo convoca a Cook. Fíjese el tipo, el gesto. Perón le dice, bueno, macho, el país está que arde. Las Fuerzas Armadas habían bombardeado el país. Porque nosotros conocimos los piquetes de la oligarquía en la Ruta 14. Nosotros conocimos las agresiones mediáticas. Ahora, si te bombardean un país... Néstor le dio un disgusto cuando le pegan un balazo a este chiquito, a este chico del Partido Obrero. Cuando desaparecen algunos testigos de la causa por derechos humanos. O sea, nosotros hemos visto hechos graves y preocupantes. Pero nada se compara a esa situación política donde la Fuerza Armada bombardea a su país. Y ahí lo convocan. Y le ofrecen un cargo ministerial. Y John Wheeler Book dice, no son tiempos de gestión, sino que los tiempos son de la política. Y el tipo no acepta el cargo de la gestión. Y se dedica a la política. Fíjese el gesto, ¿no? Ahora son otros tiempos, por suerte. Pero estaba esa actitud del tipo intransigente. Si no me interesa el cargo en el ministerio. Si no es un tiempo de hacer política. Tiempo de hacer política a la luz de una Fuerza Armada que bombardeaba a su pueblo. Y había que jugarla ahí, ¿eh? Y lo ponen de interventor del partido justicialista en Capital. Y se va todo de carajo. Digo, hay muchas interpretaciones sobre por qué Perón combate o no combate, las podemos discutir. La realidad es que Cook se queda trincherado con los milicos en la puerta y que lo tienen que sacar con los tanques. Él va preso. Y se inicia en Cook, podemos decir, su etapa más conocida. Perón en el exilio, el tipo que ha preso, después sale y Perón lo nombra su delegado. Con una particularidad, Perón le dice, mire, dice en una carta, le dice, usted es mi delegado, y en caso de muerte de Perón, y las posibilidades de muerte de Perón eran totalmente reales, porque ustedes imagínense que no lo mataron de milagro en septiembre del año 55, no lo mataron de milagro, había un montón de intentos de matarlo, no lo había matado de milagro en el bombardeo anterior. Y le dice, en caso de muerte, usted es mi heredero, un símbolo fuerte. Y después Perón tuvo otros herederos. Algunos de extracción militar, como el mayor Alberte, posteriormente vinculado a una corriente del peronismo revolucionario, a Rearte, ese tipo de gente. Después tuvo otros de extracción más moderada, que después terminan asociados a la izquierda peronista como Cámpora. Cámpora fue delegado de Perón, pero venía de posiciones más bien conservadoras. Y después tuvo otro perfil, como Paladino. Pero Cook, podemos decir, dentro de sus delegados fue el único que Perón le dice, bueno, si yo muero y la posibilidad de que Perón muera eran altas, usted se hace cargo de eso. We'll be right back. Estás escuchando Radio Mil Flores, Comunicación Nacional y Popular desde Almirante Brown. En Mil Flores vamos a tener el bloque de la música local, pero antes te vamos a comentar cuál fue la música que ha sonado en el programa. Tuvimos a Raúl Carnota con Luna de Gutián, a Los Brujos con Canishka. Brujos también es una banda local, eran de acá de Lavallol. A Los Abuelos de la Nada con Cosas Mías, Los Redondos, Ropa Sucia, Sumo TV Caliente y Masacre con Tanto Amor. Y ahora, en lo que respecta a la música local, tendremos a Viva Elástico de Los Jams con Yo Te Quiero Más, a Los Reyes del Falsete de Adrogué con su canción Los Niños, en este caso con un invitado de lujo. Junto a Los Reyes del Falsete tenemos a Lito Nevia en voz y teclados. Y también de acá del barrio Los Álamos, a La Vieja Rol con Dulce. Esto es Mil Flores, el programa del Centro Cultural Mil Flores, y se viene la música local. Escuchando Mil Flores Radio, el programa del Centro Cultural Mil Flores. Orden al 100, casi esquina Paz. Leu. El duelo máximo es cuando el diablo aprieta. Lista negra y un mano a mano quiere, tiene la habitación lleno de mierda, la alfombra de su puerta, te invito un beso enfermo, no tiene piel, pero se disfraza bien, tiene mil caras, no tiene ni un cartel, mira que a veces saco y corbata, pero no sabe qué. mamá no quiere. Juega con ser el mago y su galera miente. La gente ya no aplaude, no quiere más engaños. Míralo bien a los ojos que si pestañea es para desconfiar. Y si te ofrece perfumaditos confites, ay, mira que tanto dulce pica los dientes. Dulce, dulce, tiene siempre para convidar. Dulce, dulce, viejo truco para despistar. Dulce, dulce, tiene siempre para conquistar. Alegremente. Si querés comunicarte con Mil Flores, mandanos un mail a culturamilflores@gmail.com o entrar al facebook.com/espaciomilflores. Hazlo por los niños desamparados. Ven su mirada, el amor. Derrochas tus mejores años y ahora espero tu consideración. Thank you.